un hombre comprometido en una misión suicida, una en donde se juega el destino de toda la humanidad. Tengo una misión muy difícil entre manos. Tengo que entrar a ese lugar muy oscuro, que incluso se llama la Casa Blanca, para tratar de destronar a ese oscuro ser, a ese naranja ser de Donald Trump, que ganó las últimas elecciones, mi niñico. Ay, estoy muy nervioso. Oye, niño José Macho, ¿sabes? La misión no es muy complicada. Solo debes entrar en la Casa Blanca y destronar a Donald Trump. Está bien que él ganó las últimas elecciones, pero no estamos muy de acuerdo. Todavía queremos dar un perfil de cierto progresismo. Tú sabes, niño José Macho. Sí, tú lo sabes. Con las actuaciones de Hillary Clinton. No sé dónde tendremos que ir. La verdad que después de la elección estoy un poco perdida. Caos, confusión, todo en el mejor estilo yankee, con referencias culturales que ninguno podrá entender. Con la participación de George Bush hijo, como el sargento loco que dirige helicópteros. ¿Para qué vamos a buscar enemigos? Haceme caso, bombardeamos ahora todo y se va todo a la goma. No, yo pensé que la elección iba a estar jodida, que íbamos a tener que hacer una trampa como eso de Florida la última vez, pero... pero no, ¿viste? Realismo rabioso que va a dejar hasta a Martín Caparrós con los bigotes normales y a Jorge Dorio rapado. Una cinta jugada, atrevida y difícilmente transmitible a través de la radio, ya que solo una persona está haciendo las voces de los demás personajes. Y me encanta el olor de la derecha a la mañana, es como el bipartidismo. Actuación especial de Jorge Troiani, como las balas y el helicóptero. Pronto podrás ver una cinta en donde un soldado revolucionario de la década del 60, proveniente de Cuba, debe enfrentar al mayor monstruo neoliberal de la historia del mundo después de Mauricio Macri. Apocalipsis Trump. Una película de segundo semestre que vas a oír en la tribu. Sin fuego no hay aire. Llegó el segundo semestre. Así es. Estamos en el segundo semestre. Coincidimos en algo. Bueno.